gira, que gira, gira y no se detiene. Debes vivir con gran pasión en una sola dirección. La vida es una escuela, siempre nos enseña la cima de la ola. Debes vivir con gran pasión en una sola dirección. Oh. Atrévete a creer, no te detengas. Estás por comenzar. Que nadie te detenga en la carrera por la vida. Y el árbol que sembraste a su tiempo fruto de tus manos diligentes sean siempre bendecidas. Es como guerreros te lleven siempre por el bien. Tus ojos las ventanas se abran a la esperanza. En tu boca esté la marca del milagro y de la fe. Tus rodillas reconozcan quién es el que da la vida. Y tus hombros sean fuertes como ayer. Atrévete a creer, no te detengas. Estás por comenzar. Que nadie te detenga en la carrera por la vida. Y el árbol que sembraste a su tiempo fruto dé. Tus manos diligentes sean siempre bendecidas. Tus pies como guerreros te lleven siempre por el bien. Tus ojos las ventanas se abran a la esperanza. En tu boca esté la marca del milagro y de la fe. Tus rodillas reconozcan quién es el que da la vida. Y tus hombros sean fuertes como ayer. Atrévete a creer, no te detengas. No importan los años, no importa la edad. Estás por comenzar.